Sábado 17 de julio de 2010. Bienvenidos a la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Les habla Carlos Arrechedera y hoy tendremos un especial dedicado al metal desde Suecia, lo mejor del death metal sueco y muchos estrenos. Así que vamos a comenzar el programa con Arch Enemy. La música menos ligera por Universitaria 104.5 FM en sus 15 años. El amigo Ricardo Calabrese en los controles, el amigo Tomaso Mauro Antonio en la asistencia de producción y quienes habla Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. el correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, el blog lamenosligera.blogspot.com. Próximamente vamos a darle función al Facebook y bueno, más adelante al Twitter, pero por lo pronto agradecemos a todos los que se han comunicado y a los que nos han venido siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Si se quieren comunicar también por la mensajería de texto, tienen el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. También está el 0412-539-2229. Bueno, como les comentaba al inicio del programa, este es un especial dedicado al death metal sueco, bueno, al heavy metal de Suecia, aunque ellos tienen... se caracterizan por toda esa onda del death metal melódico a manera de movimiento surgido en la ciudad de Göteborg, Suecia. Como podrán ver, este es un programa que se asemeja mucho a aquellos especiales dedicados a la genealogía del metal que fueron emitidos el año pasado, pero esta vez lo vamos a dedicar ahora por naciones, por países. Así que le toca al reino de Suecia y ellos se caracterizan por un death metal melódico bastante peculiar. Comenzamos con Arch Enemy, una agrupación formada por los hermanos Christopher y Michael Amott, de padres ingleses pero criados en Suecia. También tienen vínculos con la banda Carcass. Michael Amott es el actual guitarrista de Carcass. También formaron la banda de Stoner Spiritual Beggars y hace unos cuantos años, en los 90, comenzaron con este proyecto Arch Enemy, con una tendencia a los death metal vieja escuela, y progresivamente fueron evolucionando al estilo death metal melódico que tanto caracteriza a las agrupaciones desde Suecia. Aquí ya muchos conocerán a Arch Enemy. Ellos tocaron en Venezuela el pasado 28 de abril de 2009 en la ciudad de Maracay. Tienen la peculiaridad que tienen a una vocalista femenina con voces guturales a la vieja escuela del death metal, la señorita Angela Gossoff de Alemania. Y también están en esta agrupación Daniel Erlandson, que actualmente también es el baterista de Carcass, y el señor Charlie D'Angelo de Dinamarca, que se le conoce por haber sido bajista de agrupaciones como Merciful Fate y King Diamond. Algunos de sus trabajos: Anthems of Rebellion, Doomsday Machine, y escuchamos de su Rise of the Tyrant el tema Revolution Begins. Vamos a continuar escuchando a Arch Enemy. Vamos a escuchar el tema I Will Live Again. Viviré de nuevo, I Will Live Again, a cargo de Arch Enemy de Suecia. Esto es de su trabajo de 2007, Rise of the Tyrant. Ellos en el año 2009 sacaron también un trabajo titulado The Root of All Evil, un trabajo reedición de algunos temas viejos grabados con su actual vocalista Angela Gossoff. Una especie de recopilatorio y con rarezas, algo bastante interesante. Vamos a continuar con otra banda del death metal sueco, Soilwork. Una banda formada en el año 95 y que a diferencia de Arch Enemy, fue una banda que empezó con el death metal melódico y fue evolucionando, experimentando con estilos más extremos como el metalcore, como el groove metal y el metal industrial. Está formado por los señores Bjorn Street, Peter Vickers, Sylvain Coudret, Sven Carlson, Olaf Flink y Dirk Verberen. Tiene trabajos como el Predator's Portrait, Natural Born Chaos, Figure No. 5, Stabbing the Drama y Sworn to a Great Divide. Vamos a escuchar de este último trabajo, bueno, no el último, ya vamos a hacer un estreno de Soilwork en el programa de hoy, pero vamos a escuchar de su trabajo 2007, Sworn to a Great Divide, el tema As the Sleeper Awakes. The decision is mine. Will I remain the same? The cost of getting forced. Como los durmientes despiertan, As the Sleeper Awakes. Esto es a cargo de Soilwork, una banda pionera también del death metal sueco ya en los últimos años. Esto es su trabajo Sworn to a Great Divide. Es hora de hacer un estreno, como la música menos ligera acostumbra. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de Soilwork 2010, The Panic Broadcast, y el tema Two Leaves Worth of Reckoning. Just the way it feels. Submission was trying to find a name. One thing to another, the way it goes. nuevo 2010 de Soilwork, The Panic Broadcast. Escuchamos el tema, uno de sus primeros singles promocional, Two Leaves Worth of Reckoning. Vamos a continuar con más de metal sueco. No todo es death metal. Tenemos a Candlemass, una banda clásica, pionera y para muchos padre del doom metal, junto a agrupaciones como Cathedral, y que han sido influencia en muchas agrupaciones góticas como Tide of Negative, como Paradise Lost, como Anathema y por supuesto My Dying Bride. Candlemass está formado por Liv Edlin, Jan Lind, Mats Björkman, Lars Johansson y Robert Lowe. Trabajos clásicos como 1986 Epicus Dumicus Metallicus, Nightfall, Ancient Dreams, Tales of Creation, Chapter 6, Candlemass y King of the Great Islands. Vamos a hacer un nuevo estreno en la música menos ligera. Esto es el último trabajo en vivo 2009 de Candlemass, titulado Ashes to Ashes. Vamos a seleccionar el tema If I Ever Die. Con esto vamos a identificar la estación. Death Magic Doom. And on that note, I think we'll play something from it for you. If I ever die, I'm begging you, please come with me. Parasites won't just leave the pigs get by. There's no tomorrow, no regrets, no goodbyes. I will fly in the distant sunset with high. Will mourn me and cry.